El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social. 5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González. Bienvenidos todos y todas nuevamente a su programa Debate en Línea, con la dirección de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Hoy vamos a tener un tema bien interesante y fue un foro que se realizó en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, segundo foro de estudiantes de filosofía por las sendas del conocimiento. Vamos a tener a algunos de los estudiantes, Luisa Becerra, Diego Vargas, Ana María Ramírez y Gustavo Jacobo, quienes nos van a hacer una aproximación sobre las tendencias del conocimiento en la filosofía y sobre todo la importancia de las humanidades frente a los retos que nos propone todo lo que impone la tecnología de hoy y todas las en las diferentes disciplinas del conocimiento humano. Bienvenidos. En Debate en Línea, personajes. Bueno, amigos, en nuestra sección de personajes, primero vamos a contextualizar sobre la importancia de las ciencias humanas y especialmente de la filosofía frente a todas las disciplinas. En una reciente publicación, la revista Tendencias 21, es una revista española que va por internet, en la cual Edward Slingeland, profesor de la Universidad de Columbia de Canadá, él expone la importancia de las ciencias humanas frente a las otras disciplinas. Sobre todo, él expone la importancia de replantear el estudio de la religión, la literatura y el arte desde una nueva perspectiva que integre los descubrimientos de las ciencias naturales. De esta manera, las humanidades tendrán un nuevo enfoque que las libraría de las tediosas interpretaciones de teorías del conocimiento como el posmodernismo o el postestructuralismo, que en último extremo han terminado por obstaculizar el avance del conocimiento. También este profesor universitario dice que en la universidad actual está dividida en dos ramas, en las humanidades y las ciencias naturales. Esta división, según el autor, hunde sus raíces en una cuestión de la que pocos se percatan durante los procesos académicos: la creencia metafísica, que señala que existen dos tipos de sustancias en el mundo, mente y materia, que operan siguiendo principios distintos. Las humanidades estudian los productos del espíritu o de la mente humana, literatura, religión, arte e historia, mientras que las ciencias naturales se ocupan de investigar el reino de los objetos y sus leyes deterministas. Entonces, de acuerdo con este autor, pues la importancia de la filosofía y el debatir es que no se desligue de las ciencias exactas. Para ello tenemos a un invitado, que es el señor Luis Felipe Rodríguez de la Universidad San Buenaventura, quien nos comenta la importancia de las humanidades en las ciencias sociales. En general, en las ciencias sociales, yo creo, hoy han asumido más esa problemática, digamos, de la constitución de su fundamento científico, también a partir de un elemento subjetivo. El elemento subjetivo no es inseparable de alguna manera del análisis en los estudios de los fenómenos humanos. Desde esa perspectiva, la hermenéutica tiene la pretensión de restringir la interpretación, de restringir el radio semántico, digamos, el excedente de sentido que se puede encontrar en la lectura de los hechos sociales. De alguna manera, no solamente el dato estadístico, la investigación estadística, por ejemplo, como una pretensión de matematizar el estudio del hombre, se restringe a una objetivización del humano, sino que esos datos además deben hablar, decir, ser interpretados. El número por sí mismo no dice nada, se necesita de una conciencia y de una conciencia histórica que le haga pertinente, que responda a una problemática concreta, y eso requiere de un ejercicio interpretativo. Bueno, el autor nos propone estudiar todas las problemáticas sociales desde un punto de vista más humano y no de manera tan estadística o numérica como lo proponen las ciencias exactas. Bueno, vamos a preguntarle aquí a Luisa Becerra, por ejemplo. Luisa, el autor nos propone acá el estudio, pues el aprender a interpretar los textos filosóficos y también obviamente los problemas sociales. Tú como estudiante de filosofía, cuéntame en primera instancia, ¿por qué decidiste estudiar filosofía? Bueno, pues principalmente es la cuestión, como lo había mencionado en otra oportunidad, somos seres humanos racionales y el simple hecho de pensar nos enfrenta a una realidad, a tener que solucionar problemas, a tener que observar nuestra realidad de otra forma. Entonces, de esa inquietud pues nace el estudiar filosofía. Con respecto a la interpretación de textos, pues lo principal es contextualizarse, conocer al autor y tratar de descifrar la idea del autor a través del texto. No solamente leer lo que nos gusta, sino también tratar de descubrir qué es lo que tienen los diferentes autores que contarnos. Diego, cuéntame desde tu punto de vista, ¿cómo crees tú que la filosofía puede ayudarnos o ayudar a otras disciplinas a tener una mejor comprensión del ser humano? Bueno, respecto a esto considero que es muy importante que una persona sea profesional de un área u otra, tenga un conocimiento general y por ende pues pueda entender diferentes contextos y dar multiplicidad de soluciones a los problemas que emergen. Por lo tanto, es importante manejar los conocimientos o los pensamientos de otras personas. Bueno, en nuestra situación actual, pues vemos que cada vez la tecnología pues ha desplazado un poco lo que tiene que ver con el estudio de las ciencias sociales, pero eso no quiere decir que no sean importantes. Luis Felipe Rodríguez nos habla sobre la posibilidad o que no se ha perdido, no debemos ser pensar que vamos a deshumanizarnos a pesar de que la tecnología y las nuevas, digamos, los nuevos descubrimientos y las nuevas formas de conocer el mundo puedan desplazar no solamente la filosofía, sino las ciencias humanas. Escuchemos. De alguna manera, precisamente algunas consideraciones de la ciencia social y su objetivización del hombre ha sido considerada un antihumanismo. Incluso los ciertos estudios, por ejemplo, en Francia en los años 70, el movimiento estructuralista fue acusado de alguna manera de reducir el estudio del hecho humano a un antihumanismo. El hombre debía ser anulado y era anulado entonces a partir de convertirlo en un número, de convertirlo en una cifra, hacer de él única y exclusivamente una estructura de la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que hoy las ciencias humanas se han tomado conciencia y han recuperado el elemento subjetivo. Yo creo que eso es lo fundamental. Los fenómenos humanos no solamente son susceptibles de ser explicados, sino también de ser comprendidos. Y aquí la comprensión tiene que ver necesariamente con el hecho de entender que el hombre es un ser complejo, que el hombre no es un ser dispuesto a ciertas regularidades como encontramos en los hechos de la naturaleza, que la constitución epistemológica de las ciencias sociales cada día debe seguirse haciendo, seguirse revisando. Y yo creo que en ese sentido las ciencias humanas han asumido un papel más activo, han tomado conciencia de esa otra, digamos, de ese otro momento de la investigación en ciencias humanas, que requiere de alguna manera de la reflexión, de la crítica, de la construcción de identidad a partir de comprendernos como seres humanos diversos. Bueno, otro de los aspectos que nos decía Luis Felipe Rodríguez es la importancia de la enseñanza de las ciencias sociales. No es raro que en algunos de los cursos o de los programas, pues si yo estudio ingeniería de sistemas, por ejemplo, puedo preguntarme para qué la antropología, la sociología, para qué tener bases filosóficas si mi estudio netamente es sobre algo muy concreto. Mas sin embargo, las bases que nos dan las ciencias humanas son importantes para poder entender mejor los fenómenos que tienen que ver más adelante pues con nuestra propia ciencia o saber en el cual estamos insertados. Por eso yo le pregunto a Ana María Ramírez, ¿qué importancia tiene para ti, digamos, la filosofía o en qué te puede ayudar a ti para tu carrera de psicología? Pues básicamente es porque es la madre de todas las ciencias y aparte de todo nosotros estudiamos el comportamiento humano. Y el comportamiento humano es integral. La filosofía, la antropología, la sociología son los que comprenden para poder entender el comportamiento humano. Las otras ciencias son muy mecánicas, mientras que lo que nosotros hacemos es más humano, es más del individuo. Gustavo, pues es bien sabido que la psicología tiene unos instrumentos especiales para medir pues todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano y con las conductas de los individuos. ¿Tú crees que las ciencias humanas o las ciencias sociales pueden contribuir a comprender mejor el individuo sin desligar obviamente la parte, digamos, exacta de la medición de X o Y comportamiento? Sí, claro. Nomás cuando realizamos algún tipo de, para poder realizar algún tipo de diagnóstico dentro de la psicología hay que medirlo por medio de test. Son análisis cuantitativos que después se tienen que interpretar cualitativamente. Entonces aquí podemos ver cómo las ciencias humanas nos aportan bastante en eso. Bueno, vamos a escuchar, antes de ir a una pausa comercial, a Luis Felipe Rodríguez sobre el tema de la importancia de la enseñanza de las ciencias sociales. Yo creo que eso tiene muchísima relación precisamente con el hecho mismo de a veces encontrarnos en una sociedad deshumanizada, ¿no? Paul Ricoeur, por ejemplo, tiene una concepción bastante interesante de la función hermenéutica, por ejemplo, en ciencias sociales. Y es precisamente el hecho de que en ellas cada individuo, cada sujeto es capaz de comprenderse a sí mismo. Es capaz de comprender que su momento histórico y llegar a ser un hombre de su tiempo. De lo contrario, simplemente estaríamos entregados irremisiblemente a una vida probablemente que carece absolutamente de sentido o que se reduce a la vana mecanización y sometimiento de la naturaleza y del otro, donde solamente nos medimos unos a otros por un cierto valor o interés económico, mercantil. Por esa razón yo creo que las ciencias humanas hoy requieren un tratamiento muchísimo más amplio en nuestras academias, una mayor atención por parte de nuestros estudiantes, una mayor atención por parte del público adulto, comprometido y responsable con la construcción de su propia identidad. En debate en línea. Tema del día. Bueno, y siguiendo nuestro recorrido con las diferentes formas de pensamiento, llegamos a la filosofía oriental. Para ellos está el coordinador del grupo Darsana, Carlos Andrés Barbosa, quien nos explica ¿cuál es la, digamos, la importancia de la filosofía oriental como una forma de pensamiento y cómo la filosofía fue construida a través de los saberes de las comunidades? Uno podría decir que igual filosofía no puede haber si no hay cultura, un producto de la cultura. Pero es de destacar que, según el profesor Mahadevan, por ejemplo, las inquietudes a partir de las cuales se originó la filosofía india eran inquietudes muy, muy sociales de las personas, y muchas de las figuras que se utilizaron también eran figuras muy populares, concepciones populares. Sin embargo, igual, para que también haya desarrollo filosófico se necesita desarrollo disciplinar propio, y eso también se presentó. Bueno, para todos no es difícil entender que la filosofía oriental o el pensamiento oriental pues ha permeado todas las culturas, inclusive pues el pensamiento occidental, y que hemos cogido algunas de sus enseñanzas para poderlas acoplar a, digamos, a nuestro modo de vida. Yo le pregunto a Diego Vargas, ¿cómo percibes, digamos, la filosofía oriental en las ciencias humanas, en las ciencias sociales? Bueno, respecto a la filosofía oriental o el pensamiento filosófico oriental, se puede decir que este ha trascendido y tiene pues mayor adaptabilidad en los países de estas latitudes, en vista de que, como por ejemplo el budismo, al haber surgido de la India, valga la redundancia, puede adaptarse y adoptar diferentes nociones de cultura que tienen otros pueblos cercanos. Y en su efecto, pues también habría que resaltar que el pensamiento filosófico oriental tiene más similitudes con lo occidental que diferencias como tal. Bueno, también tenemos a un invitado, a Franklin Giovanni Púa Mora, quien nos habla de la búsqueda de un conocimiento a través de, desde los periodos postcolonial y desde el pensamiento, o sea, desde la Universidad San Buenaventura, el pensamiento latinoamericano, sociedad y conocimiento. Él nos plantea que la cultura no rompe para nada con la filosofía, sino que van de la mano para poder construir los saberes. Entonces vamos a escuchar la opinión de Franklin sobre este tema. Después de la mitad del siglo XX, los medios de comunicación empiezan a jugar un papel fundamental a la hora de los procesos de socialización, de construcción de imaginarios sociales, por supuesto. Y evidentemente los medios vienen direccionados bajo una lógica, que es esa misma lógica a la que nos referíamos en la pregunta anterior. Por eso es tan difícil. Ahora, yo creo que la globalización no es tan estrictamente globalizada como creemos. Obvio, esta es una sociedad red, como dice Castells, este es el escenario de las transnacionales, de la forma, del modelo capitalista y de la forma como se ve en la vida de cada uno. Pero en medio de toda esa red y de toda esa visión global, existen las comunidades, existen las realidades locales, los escenarios particulares siguen estando ahí. Es más, algunos de esos escenarios se robustecen, justamente como una forma de rechazo a lo otro. Para el caso nuestro, claro, es difícil, porque la penetración cultural es enorme, Pero cuando vemos cosas tan simples como algunas de nuestras relaciones sociales, como algunas de nuestras ideas que tenemos de las redes sociales, la concepción de la familia extensa, por ejemplo, que hay aquí en América Latina en general, eso no es nada global, ¿sí? Eso tiene otra referencia que no es necesariamente occidente ni es la globalización. Luego sí hay cosas que se refuerzan locales en medio de la globalización. Claro, el sistema mismo trata de hacer que esto se direccione, eso también es cierto. Entonces ahora confundimos la identidad colombiana con el sombrero volteado, porque es parte de una estrategia, ¿sí? Estatal, pero también con un sentido de empresa privada. Pero no por eso el sombrero volteado deja de ser una muestra, ¿sí?, de lo que hace una comunidad, de lo que hizo una comunidad indígena como los sinúes hace siglos y de lo que puede representar. ¿Para ti eso sería un símbolo? Es un símbolo, pero es un símbolo que hay que poner en contexto. Y hay que tener cuidado con los contextos. Ahora, estamos en una coyuntura muy interesante, que es la del Bicentenario. La pregunta por la identidad en toda América Latina, de alguna forma con Bicentenario, va a tener un escenario también. Ya lo está teniendo, pero de aquí en adelante va a ser mucho más fuerte. Porque la pregunta por qué hemos hecho en 200 años como naciones, es también la pregunta por, bueno, y en últimas, ¿qué es lo que queremos ser y qué es lo que hemos venido siendo? ¿Sí? Ese escenario es muy interesante. Yo creo que no quiero usar el término, pero los productos culturales son símbolos, pero hay que tener mucho cuidado con ellos, porque así como son símbolos los que se agencian por los grandes medios de comunicación, pues también pueden serlo el plato típico, que es mucho menos conocido, que prepara una abuela en Nariño, ¿sí?, o la forma como hace el helado de paila distinto, o la forma como se prepara otra cosa, los saberes. Todo este juego de referencias que hacen parte de la identidad también son símbolos, no solamente lo que los medios nos ponen. Bueno, qué importante estos aportes de Franklin, quien nos habla de que la cultura no la debemos tomar solamente por los símbolos que nos pintan los medios de comunicación o los, digamos, los grupos económicos. Como ves en ProExport o en otro tipo de eventos como Colombia es Pasión, donde hay ciertos símbolos como el sombrero volteado, de pronto el acordeón, entonces que no se ven, que sí son símbolos, pero no debemos tomarlo como per se que ya sea eso como lo que identifique a toda nuestra cultura colombiana, según lo que nos decía este experto. Además nos dice que la internet no rompe con la transmisión de los saberes y con una nueva puerta que se nos abre para construir los saberes a través, pues, de las ciencias sociales, en este caso de la filosofía. Entonces yo te pregunto, Gustavo, ¿cómo percibes tú que la internet puede ayudar a, digamos, a construir estos conocimientos y estos saberes? Bueno, primero que todo, hay que hacer un estudio muchísimo más a fondo sobre la internet, es algo que se está hasta ahorita implementando en todo lo que estamos hablando, en nuestra sociedad de conocimiento exactamente. Entonces tenemos que primero hacer exactamente un estudio, pero las relaciones entre personas pues se va a dar mucho más, no importa los sitios ni el espacio en el que nos estemos ubicando, sino que vamos a poder tener interacción entre otros individuos lejanos y asimismo tener conocimientos de los pensamientos que ellos tienen con nosotros, y viceversa. Ana María, cuéntame tú desde la percepción de la psicología, ¿es posible de repente entender más a las personas con sus problemáticas cotidianas sin tener que hacer mediante terapias o, bueno, otro tipo de tratamientos que estas personas pierdan su identidad? No importa la región de donde vengan. O sea, te pongo un ejemplo. Supongamos que hay una paciente o una persona que es de alguna etnia, es afrocolombiana, y necesita alguna ayuda a nivel psicológica, pero ya tiene unos rituales, unos saberes, y de repente la psicología cómo podría ayudar a que ella con esos saberes pueda también ayudarse a sí misma a su sanación. Nosotros entramos como agentes externos porque no podemos entrar en una culturación, nosotros no podemos llegar a implantar nuestra costumbre porque ya tienen una serie de ritos y cultura. Entonces lo que hacemos es como investigar y apropiarnos de lo que ellos están haciendo y coger las herramientas de ellos para poder ayudarlos. Por ejemplo, manejamos con indígenas cancuamos y se hace lo mismo. Uno entra a conocer su cultura para poderlos ayudar y así poder hacerle como un tipo de tratamiento, pero desde su cultura, no desde desde lo occidental que nosotros es lo que aprendemos. O sea, ¿tú crees, Ana María, que digamos los que se llaman las medicinas alternativas pueden ayudar a la psicología como una ciencia que se creó siendo exacta, con unos parámetros muy específicos, a mejorar la psicología, a mejorar el desarrollo de la psicología? Se puede coger como una herramienta de ayuda, pero tiene que ir de la mano con las herramientas que nosotros ya tenemos predispuestas, con nuestros presaberes. Aunque la psicología tiene una ciencia muy exacta, hoy en día se están mirando otros puntos de vista de la psicología, porque por lo mismo, porque el ser humano es un hombre integral y no lo podemos separar por grupos. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con eventos. El debate en línea, novedades editoriales y eventos. Bueno, en nuestra sección de eventos, Luisa Becerra, la líder que coordinó todo esto del segundo foro de estudiantes de filosofía por la senda del conocimiento, nos va a hablar sobre, digamos, nuevos eventos que se van a realizar a partir de este espacio que fue bastante exitoso, ¿no, Luisa? Sí, los invitamos a que visiten nuestra página, que es www.forofilosofiaestudiantes.co.cc. Ahí encontrarán más información sobre nuestro evento, sobre el encuentro de lectoescritura en el Valle del Cauca, sobre el grupo Darzana y sobre otros eventos unadistas. Ahí pueden encontrar toda la información y también dejar sus dudas o cualquier comentario. Luisa, ¿esto es para todas las personas o solamente para las personas que están dentro de la UNAD? Todos los interesados en nuestro evento son bienvenidos a nuestra página y de igual modo sus sugerencias también lo son. Bueno, amigos, ya vimos la filosofía vista por jóvenes, por Luisa Becerra, Diego Vargas, Ana María Ramírez y Gustavo Jacobo. Les damos las gracias por haber estado aquí en Debate en Línea. Se nos acabó el tiempo. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Hasta pronto. 5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea. Un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González. El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD. Por la calidad educativa y la equidad social.